Capítulo 9. Es una mañana templada y límpida, una mañana alegre como la risa franca de la infancia. Don Panchito, que ha madrugado mucho a pesar de la fatiga del día anterior, está ahora sobre la alta plataforma del molino haciendo el mecánico. Viviano le asiste en su tarea y aparece allá al extremo de la escalera galvanizada como un insecto negro adherido a la punta de una paja. Se trata de cambiar dos bulones en el remate de la varilla, dos bulones que se han quebrado y cuyos sustitutos no pudo conseguir don Panchito el día anterior, pero que acaba de traer de San Luis el mensual de campo hace un momento. Don Panchito debe estar muy alegre porque silba y canta allá arriba, mientras ajusta las tuercas, esas grandes tuercas enaceitadas que ponen en sus dedos manchas retintas, y porque bromea de cuando en cuando con Viviano, nada tranquilo al parecer en la eminente posición que ocupa. ¿Y se le pasó el miedo, amigo? ¿El miedo? Yo no tengo miedo, don Panchito, replica el muchacho prendido a los barrotes con la tenacidad de una lapa y lleno los bolsillos de herramientas diversas. Yo no tengo miedo, don Panchito. El joven se ríe mirándolo de reojo. ¿A que no soltás una mano? ¿Que no? Y el muchacho, para probar su entereza, aparta un milímetro la diestra temblorosa del peldaño cilíndrico. ¡Vea! Don Panchito, paternal, aplaude la hazaña. ¡Bien, tigrecito, bien! Dame la llave inglesa ahora. Viviano alcanza la herramienta y luego dice con tono misterioso y quedo. Ahí anda el patrón, don Panchito. Ya se ha levantado. El joven se vuelve y ve en efecto a su padre que detrás de la casa y cubierta la cabeza con su gran sombrero de paja, se ocupa en destruir concienzudamente con el pie una procesión de hormigas negras que ha descubierto marchando junto al muro. Don Pancho odia las hormigas porque ama los árboles, y por más que a la vejez haya dado en cuidarse el cutis, es frecuente verle bajo el sol de fuego matándolas una por una con un rencor tan evidente que tiene algo de cómico. Don Panchito le saluda agitando la llave inglesa allá en lo alto. ¡Hola! ¡Buenos días! Don Pancho contesta con breves movimientos de cabeza. Se queda luego mirando hacia el molino por espacio de algunos segundos y después, lentamente, base, cabizbajo y con las manos en los bolsillos en dirección al palenque de los caballos. ¡Ya anda con la luna!, murmura don Panchito con los labios contraídos y poniéndose serio mientras forcejea con una tuerca rebelde. Ya anda con la luna el viejo. Don Pancho se introduce por entre los alambres en aquella suerte de corral que forman los postes del nuevo palenque que ha hecho construir y se pone a examinar cuidadoso los grandes estacones de sauce que, plantados en la estación propicia, lucen solo desairadas cimeras de ramas nuevas, pero que han de transformarse con el tiempo en grandes árboles que servirán de protección a los caballos contra el sol riguroso del estío. Inclinado sobre la tierra negra, sobre la tierra generosa y virgen, donde pugnan por brotar el mastuerzo y las gramíneas, pese a la persecución eterna de la azada, don Pancho da vueltas en torno de los troncos en busca de probables enemigos. No hay hormigas, pero nunca falta algún gusano dañino, algún bicho de cesto que quiere medrar a costa de la salud del árbol, y a ese el patrón lo toma con cuidado, lo coloca en el suelo y lo tritura con los pies, murmurando palabras que bien pudieran decirse de ritual. Tomá, guacho, tomá. Pa' que aprendas. Don Panchito, que ha mandado a Viviano a buscar una herramienta, observa pensativo las evoluciones de su padre y se siente molesto. Oh, lo tienen tan sabido que una mirada sola le basta para conocer el estado de su espíritu. El viejo está furioso, está estrilado, pero ¿por qué? ¿Y contra quién? Don Panchito bien lo sabe, está seguro de conocer los motivos de aquella cólera, pero se esfuerza por engañarse en la intranquilidad de su conciencia. Toda la vida lo mismo, murmura, siempre igual, queriendo asustarlo a uno con parada falluta. Si está enojado conmigo, ¿por qué no me lo dice? En ese momento, oye un rumor de galope que le hace volver la cabeza y ve a Sandalio que se acerca en un lobuno grandote. Viene todo roñoso con la bombacha remangada a media pierna y salpicado de barro hasta la espalda. Don Pancho, apoyado en el alambre superior del pequeño cercado, lo mira llegar inmóvil. ¡Buen día, patrón! Y levantando su sombrero viejo y verdoso, desmonta a cuatro pasos del palenque. Entonces don Panchito ve desde su alto observatorio que su padre, después de dirigir hacia el molino una mirada instintiva, sale por entre los alambres del palenque y se aproxima a Sandalio. Este se queda inmóvil y el joven, sorprendido, nota cómo palidece hasta el punto de tomar el color de la aceituna. Don Pancho comienza a hablar con viveza, pero en un tono de voz tan contenido que el joven no alcanza a entender una palabra. Ve las manos de su padre agitarse ante la cara del gaucho inmóvil y como petrificado ante el torrente de insultos que debe verter aquella boca, pero nada más. La vieja Laura sale de la cocina, mira hacia el palenque curiosamente y luego vuelve a meterse en su cueva como una rata asustada. Viviano, que cruza el patio con una lima en la mano, se detiene un momento para mirar, pero apenas enterado de lo que aquello significa, continúa su marcha hacia el molino. Don Pancho levanta ahora la voz. Sus frases comienzan a llegar a los oídos del joven, hirientes y crueles como lanzazos. No, lo que hay es que sos un gaucho trompet, un gaucho sinvergüenza, gaucho cornudo, lo que yo debiera hacer es pegarte unos rebencazos para que aprendas a entender las cosas. A don Panchito se le escapa la llave inglesa de las manos, que cae rebotando entre los travesaños de hierro de la torre hasta hundirse en las profundidades silenciosas. ¡Oh, la llave! Exclama Viviano deteniéndose a mitad de la escalera. La llave, don Panchito. Pero el joven no le escucha. En aquel momento su padre toma al gaucho viejo por la barba y lo sacude con violencia. ¡Mándate mudar!, grita. ¡Gaucho cornudo, si no querés que te mate! Y el joven, ya con el pie puesto en el primer tramo de la escalera para bajar, ve cómo Sandalio recoge su viejo sombrero que se ha caído y cómo, montando a caballo, se aleja lentamente con la espalda encorvada y la cabeza mora descubierta, mientras el patrón, después de observarlo por espacio de un minuto, vuelve hacia las casas liando un cigarrillo, pensativo el rostro, ceñudo y pálido. Don Panchito suspira y después de meter los dedos por entre los cabellos, se apresura a terminar la operación. Ha resuelto algo, sin duda, algo que quiere llevar a la práctica cuanto antes. Dame la lima, mijo. Se cayó la llave, don Panchito. Sí, ya sé, no importa. Y mientras corrige con la lima la rosca defectuosa de un tornillo, el joven no deja de echar miradas de reojo hacia el camino lejano y tortuoso que se pierde allá en la línea del horizonte claro y donde la silueta oscura de Sandalio, afinada por la distancia, parece que se alarga y se acorta bajo la acción del galope.